Manda saludos, pide canciones, interactúa con nuestro locutor. Al WhatsApp 78782677. Desde Santa Rosa de Lima, YSSR, Limeña, 92.5 FM, la estación de radio que manda en Santa Rosa de Lima. Buenas tardes, las 2:24 minutos. La música de Toño Rosario y Los Rosario. 2:24 en el domingo. Por mi casa vive un viejo que se llama Don Ramón. Por mi casa vive un viejo que se llama Don Ramón. Se gana la vida vendiendo chicharrón. Se gana la vida vendiendo chicharrón. Fin de semana, la que manda, 92.5. Él perdona su producto de una forma especial. Y cuando bocea, le suelen ayudar. Y cuando bocea, le suelen ayudar. Chicha, chicha, chicharrones. Chicha, chicha, chicharrones. Chicha, chicha, chicharrones. Chicha, chicha, chicharrones. Chicharrones. Lito Deportes, líderes en implementos deportivos. Le ofrecemos tacos de fútbol con los estilos más recientes en las marcas Adiquestra, Kaiser, Copa Mundial, Pony, Arco, Lotto, Nike, Adidas y sin faltar una variedad de estilos económicos. Camisetas deportivas, media bordadas, chimpas, pierneras, guantes de fútbol y softball, bates de aluminio y madera. Somos fabricantes de uniformes de fútbol, básquetbol y softball. Te lo entregamos en menos de una semana. También contamos con calzado para damas y caballeros con un extenso surtido en sandalias. Te ofrecemos servicios de serigrafía y estampados. Visítenos en nuestra sala de venta en calle El Comercio, esquina opuesta del mercado Santa Rosa de Lima. ¿Necesitas poner música en tu celular o en tu memoria USB? Visita Cyber Mega Center en el centro de Santa Rosa de Lima. Contamos con trabajos de impresión, fotografías normales y tipo carnet, copias ampliadas, laminaciones, venta de memorias micro SD y USB. También elaboramos prechequeos para viajar a Nicaragua sin ningún problema. Te ofrecemos los servicios para tramitar solvencia de policía y antecedentes penales sin necesidad de ir a San Miguel. Elaboramos citas para DUI o licencia de conducir. Mandamientos de pago para esquelas, examen teórico o psicológico. Visita Cyber Mega Center. Ubicado en calle General Girón, frente al parque en segundo nivel. Mismo local de Radio Estéreo Limeña. Solicita más información al WhatsApp 7785-4633. Doctor Ruiz Ventura, en Santa Rosa de Lima. Si usted siente dolor a cada paso que da, siente que le truenan las rodillas, se le traban o inflaman por daño en el cartílago del hueso o pérdida de líquido que normalmente se encuentra en las articulaciones, necesita tratamiento en el punto del dolor. Sufre por espolón en el carcañal o dolor en el hombro, la columna. Consúltenos antes que deje de caminar. Visite desde ya al Doctor Ruiz Ventura, en Santa Rosa de Lima, en el barrio Las Delicias, Boulevard Emmanuel, 100 metros al norte del Templo Evangélico Emmanuel. Teléfono 7227-3648. Doctor Ruiz Ventura. Descubre rincones mágicos. Siente la arena de las playas, el aire puro de las montañas, el cielo azul y blanco de nuestro Pulgarcito. ¿Quieres vivir momentos únicos e inolvidables con tu familia y amigos? Tu mejor opción, Green Renta Car. Comodidad en tu camino. Te ofrecemos seguridad y confianza. Somos tu mejor aliado en cada tour con los mejores vehículos del mercado. Cotiza a través de WhatsApp 6087-1271 o llámanos al 2608-3155. Visítanos en Barrio El Recreo, frente al Parque Central, mismo local de Radio Estéreo Limeña, y en Casa Matriz, ubicados en Novena Calle Poniente y Primera Avenida Sur, Barrio La Merced, contigua Universidad Doctor Andrés Bello, San Miguel. Aceptamos tarjetas de débitos o crédito. Síguenos en nuestras redes sociales como Green Renta Car. En la era de la comunicación, somos una empresa responsable e innovadora que te ofrece el mejor servicio de internet inalámbrico punto a punto. Meganet. La alternativa número uno para zonas de difícil acceso y con los mejores precios en los cantones y zonas urbanas. Somos Meganet. Brindamos soluciones a tus problemas de conexión inestable o señal nula. Disfruta del mejor internet al mejor precio. Escríbenos a través de WhatsApp 503-7785-4633. Desde Santa Rosa de Lima, YSSR, Limeña.